Bueno, dale, vamos a hablar con Gaby Picato, pero bueno, esto está resuelto ya, ¿eh? Está resuelto, vamos a seguirlo, pero está resuelto, Víctor Luis va a jugar. El Tribunal de Disciplina desestimó la propuesta realizada, la presentación realizada por Pepe Sánchez y por Bahía Vázquez. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué decís? Buen día. Buen día. Muy bien, esperando el segundo juego. ¿Cómo? Esperando el segundo partido. Y terminamos recién la preparación. Que va a ser esta noche, y que tuvo un primer juego en donde se vio un Regatas muy mejorado en el volumen de juego con respecto a lo que venían haciendo, ¿no? Sí, nosotros lo hablamos una vez que terminó, antes del inicio de playoff, que la batalla más difícil siempre es con uno mismo, y cuando vos tenés muchas más partidos perdidos que ganados, empieza a socavar la confianza, que es el pilar fundamental para construir cualquier empresa, y nosotros teníamos que intentar elevar ese nivel de confianza de cara al inicio de playoff. Lo logramos, y ahora hay que poner un condimento que viene juntamente con eso, que es la convicción de que se puede construir y ganar el partido. Está muy bien. A ver, ¿cómo analizás? Porque sé que sos un entrenador de analizar, creo que todos lo hacen, pero vos en particular de analizar todos los momentos. ¿Qué pasó en ese bajón basquetbolístico, independientemente de las lesiones? O si esas lesiones fueron directamente producto de este bajón que tuvo Regatas, y ahora que están otra vez casi todos juntos, o todos juntos, el volumen de juego vuelve a subir, ¿no? Yo creo que es un poco, hay multiplicidad de factores. Nosotros, haciendo un breve análisis, y los puntos más importantes sería que desde el 5 de enero hasta el 2 de mayo, alrededor de cuatro meses, porque decidimos jugar dos competencias, tuvimos 9 partidos más. En 4 meses eso es un promedio interesante. Por un lado, tuvimos la suerte de que en esas dos competencias, dos cuadrangulares, los pudimos jugar de local. Eso benefició mucho, pero en un momento dado sentí como que hubo un desgaste muy grande y que la temporada se nos vino encima. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, las constantes ausencias por distintos motivos hace que vos vayas, para compensar esas ausencias, descompensás o forzás algún jugador más, y eso también eso ayuda a ese desgaste, ¿no? Creo que este es otro momento, lo tomamos así. Cuesta mucho, porque vuelvo a repetir, en estos momentos no hay nada que fuera de uno haga que las cosas cambien, sino esa batalla es individual, es de sacar lo mejor que tenemos dentro, y dimos un gran primer paso, más allá de que no logramos el objetivo, y que es ganar el partido, pero nos dimos cuenta de que somos otro equipo y que estamos, volvimos a ser competitivos. Y bueno, además de todo eso, de la confianza, agregar esa cuota de convicción necesaria para construir y ganar el partido. Santi. Gabriel, hemos hablado muchísimo a lo largo de la temporada, y está claro que habrá sido extraño ver a Regatas terminar decimocuarto, ¿no?, en la fase regular y con récord negativo. Pero lo demostraron en el primer juego contra Instituto, un Instituto que ha sido tal vez uno de los mejores equipos en cuanto al nivel y paridad durante toda la liga, ¿no? ¿Habrá sido positivo, ¿no?, el balance después del primer juego? Yo creo que sí, muy positivo. Confío, porque es fácil confiar en los equipos cuando tienen récord positivo, ¿no? Yo confío en estos jugadores, porque lo hicieron muchas veces, y su carrera deportiva avala que saben de estos momentos. Además de eso, necesitamos confirmarlo en el campo. Estuvimos muy cerca, hoy tenemos una nueva oportunidad y estaremos ahí, como siempre, a lo largo de la temporada, dando lo mejor. Bueno, sobre todo, me imagino que el objetivo es salir de esta racha negativa de 9 derrotas consecutivas, ¿no? Este es otro torneo. Si bien uno... Por eso vuelvo a dividir las cuestiones. La fase regular terminó. Este es un nuevo torneo. Es una nueva oportunidad. Y es un juego a la vez. No me parecería muy conveniente seguir llevando... Dimos un gran primer paso, que es recuperar la confianza, como lo decía antes. Y no podemos mirar para atrás y hacer un balance a ver cómo terminamos en la fase regular. Estamos en playoff, estamos ante el segundo juego, ver lo que sí tenemos, y a partir de ahí salir a construir con 2 condimentos importantísimos. Confianza recuperada, sumar convicción. Está muy bien, estamos hablando con Gabriel Picato, en una serie que... Un equipo de regatas que tiene jugadores que ya han ganado en ligas nacionales. Gabriel también es un técnico campeón de Liga Nacional. Están enfrentando a uno de los 4 mejores equipos de la temporada, como Instituto de Córdoba, que estuvo siempre en ese pelotón, que no ha jugado más allá del Super 20 competencia continental, que está más descansado, que está como más entero desde lo físico, con menos carga de partido, pero como dijo él bien, este es otro torneo. Y en este otro torneo, y acá viene la pregunta, ¿cómo ves a tu equipo? Porque tenés jugadores que saben jugar este tipo de torneos, ¿no? Yo confío plenamente por todo lo que dije anteriormente. Si uno repasa la carrera de cada uno de los integrantes regatas, son jugadores que están habituados. Eso me parece un respaldo muy grande y una base muy buena para construir esta serie en playoff. Por supuesto que todo esto hay que confirmarlo, ¿dónde? En el campo, ¿no? ¿A través de qué? De una idea de juego clara, recuperar, porque no es solamente esos 2 factores, ¿no? La cantidad de juegos, las ausencias, sino que además vas perdiendo lo más importante, que es la calidad del juego, y necesitamos retomar eso. Nuestra idea, lo que hicimos, lo que nos permitió, por ejemplo, estar terceros en la Liga de las Américas, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que si sirve de algo mirar para atrás, es para rescatar eso, ¿no? Que el mismo plantel, mismos entrenadores, sistemas similares, ¿cuál fue la diferencia? El grado de confianza, el grado de convicción, y es lo que tenemos que mostrar en este segundo partido para construir, porque el juego es una construcción y que el resultado sea el triunfo. Está muy bien. Y desde lo basquetbolístico, ¿no? ¿Cómo? A ver, el primer partido fue súper parejo, está clarísimo, el resultado habla de por sí solo, ¿no? ¿Cuáles son las claves, los recaudos que hablaron con el equipo que tienen que hacer para poder quedarse con un juego frente a Instituto en Córdoba? Primero, nosotros en playoff intentamos no entrar en pronósticos, es decir, bueno, acá hay que ganar de uno de visitante, así se cierra la serie local, o que si perdés los dos, no tenés más posibilidades. Acá hay una sola realidad, que es ganar, uno de los 2 equipos tiene que ganar 3 partidos, no importa el orden. Nosotros estamos 1-0, sabemos, ese es el punto de partida de la realidad, y vamos solamente por el segundo juego. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? La clave para mí, y lo hablamos con el equipo, es el control del ritmo de juego. Sin el balón, que Instituto, o sea, sin la posesión de la pelota, regatas, que Instituto imprima el juego que más le convenga. Pero una vez que tenemos nosotros el balón, buscar ese ritmo que solo a regatas beneficie. Ese sería el pilar para construir este segundo juego. Está muy bien. En esa historia o por ese lado pasa un poco también lo que le pedís a los jugadores. ¿Y en cuánto tiene que ver la localía, digo, Gaby? ¿O es una serie tan pareja que pueden ganar de local y pueden perder de visitante, o pueden ganar de visitante y pueden perder de local, los dos equipos? Yo creo que en playoff, digo, a lo largo de todo el torneo, la localía siempre es un handicap a favor, por supuesto. Pero si uno revela la historia, en la serie de playoff pasa a ser relativo, porque hubo muchas series que se ganan y se finalizan un quinto partido de visitante y otras que cerrás como local. Por eso intentamos nosotros salir de eso, del pronóstico, de la tendencia, y solo poner nuestra mente en el presente. Una vez finalizado el segundo juego, evaluaremos qué salió bien, cuáles fueron los aspectos que no estuvimos bien y son a mejorar, y construir en el siguiente. Porque si no, uno empieza a dejar, tenés tantas cosas por las cuales pensás, por las cuales pensar y predecir, que lo más importante, que es lo que tenés en la mano, que es la preparación personal del jugador, el comprender la estrategia, el entrar a competir y ejecutar, que eso es lo que te va a llevar a ganar, y eso está en las manos de cada uno de los integrantes de regata, pasa a ser secundario y pones la cabeza en ciertos pronósticos. Me parece que eso es desviar la atención, y si desvías la atención, tenés mucha más probabilidad de perder. Entonces, solo enfocarse en lo que está en nuestras manos, que es el juego de esta noche, y desde la estrategia planteada, que todo sea ejecución. Está muy bien, Gaby, está muy bien. Santi, ¿alguna pregunta más para Picante? Sí, la última para Gabriel y no lo molestamos más. ¿Cómo estás viendo a Cabezas? Está claro que su trayectoria habla por sí solo, ¿no? Pero dio la sensación que el partido, el primer juego, fue lo mejor de Carlos en la liga, ¿no? Sí, lo que sucede es que siempre es muy difícil evaluar. El primer partido que estuvo con nosotros Carlos, se bajó del avión, le dimos la camiseta, le dijimos, mira, estos son los compañeros, vos vas a jugar en la posición de base y vamos. Es muy difícil. De hecho, debe ser la primera situación en toda su carrera deportiva que se baja del avión y juega. A partir de ahí se mete en una dinámica que no fue la mejor, y qué rescato, que justamente en los momentos no tan buenos vos ves ahí la calidad primero personal de cada integrante, y se puso el traje de obrero y a colaborar, y creo que eso, y después se traduce que tuvo juegos donde el equipo estuvo bien, estuvo mejor, porque esto es siempre de equipo, y ha hecho un primer partido de playoff que es lo que el equipo demanda de él, así que estamos contentos, y sobre todo esto de apoyar y batallar en las situaciones difíciles, eso me parece un valor agregado importantísimo. Gabriel, lo mejor para esta noche, una serie repareja, un partido muy lindo. Hemos disfrutado el primer juego, obviamente nosotros, no digo que lo hayas disfrutado vos, ¿no? Pero nos han regalado un muy buen primer juego, Instituto y Regata, así que estamos a la espera de otro gran partido. Sí, ojalá podamos cerrar bien, porque sería muy importante lograr una victoria, y además de todo, es verdad, uno no se tiene que olvidar que tiene que brindar el mejor espectáculo, porque de esto se trata, ¿no? De poder vender un buen producto, y el buen producto está directamente relacionado a la calidad del juego. Abrazo enorme, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.